Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Ella libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos, Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 5540-61-5459, WhatsApp de El Aleph 5560-61-6697, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el guión bajo Alep. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándanos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Hoy tenemos otro episodio de diálogos aquí en el Alep. Estamos en presencia o nos acompaña Víctor Lira. Él es compositor de la zona de los volcanes. Te saludo, Víctor. Buenas tardes. Gracias por venir y bienvenido. Hola Martín, ¿qué tal? Gracias. Pues vamos a platicar un poco con el compañero Víctor. Y primero, él es un compositor de aquí de la zona de los volcanes, muy conocido, tiene varios proyectos musicales. Él como compositor tiene por ahí algo que se llama Yagayobi, que es música con y para niños, me habías dicho. Pero platícanos así primero, ¿cuáles son tus inicios en la música? Vale. Pues mira, creo que justamente hablaría de Meca Meca cuando me refiero a mis inicios, porque mi primer acercamiento con la guitarra es en un taller en la secundaria. Después de ahí empiezo a estudiar, justo en la secundaria empiezo a estudiar con el maestro Hugo Herrera, uh-huh, en la Escuela de Bellas Artes de Meca Meca. Después de eso comienza a gustarme muchísimo la guitarra, me comienzo a meter más en ello y ahí es cuando surge la primera idea de estudiar música de manera profesional. Claro que todavía me iba a faltar un tiempo para llegar allí. Cursé el bachillerato en el CCH Oriente, en donde gracias a muchos amigos que tenía muy metidos en el mundo musical, fue que conocí mucho más, aprendí más y me preparé para hacer mi examen a la Escuela Superior de Música. Termino el bachillerato y entro a la Escuela Superior de Música en la licenciatura en guitarra clásica. Okay. De ahí, pues, mi formación se ha dividido en varios rubros. Por un lado, la escuela que mi especialidad es la guitarra clásica específicamente, pero también complemento con educación musical, con el maestro Aguayo, complemento un poco con estudios de jazz, con algunos profesores, estudios de composición, de manera particular, etcétera. Y creo muy importante mencionar que a la par de mi formación musical, sigo cursando la licenciatura en pedagogía. Okay. Entonces, creo importante esa mención porque parte de eso es lo que me lleva a unir mi formación musical con proyectos más adelante como Yagayobi. Muy bien, de Yagayobi creo que platicaremos un poquito más adelante. Claro. Igual y ahí en el segundo bloque nos vas a compartir algunas canciones, ¿no? Sí, okay. claro. Y te quiero preguntar, ¿qué opinas de la música que se compone y que se escucha en la zona de los volcanes? Tú como compositor, como compositor y también como un tanto como espectador. La música en general, no ajustándonos nada más a un solo género. Claro, en general en la música de la zona de los volcanes. Me parece que hay compositores, hay artistas muy interesantes. Está la música de la maestra Lore Holly, me parece increíble, una propuesta muy interesante, muy completa. Me gusta que en la zona, y es algo que yo rescataría bastante, que hay música en todos los rubros, ¿no? Hay música de ska, como Avenida Cactus, está la maestra Lore, está Yagayobi, que es un proyecto totalmente distinto, y creo que todos ellos, a pesar de ser de la zona, tienen una propuesta totalmente original, muy diversa unos con los otros, y creo que hay bastante calidad en la composición. Y tú como músico, ¿qué expectativas tienes acerca de esta música que se compone? ¿Crees que es una propuesta que obviamente puede llegar más allá incluso de los límites de la zona oriente? ¿Y por qué? Digo, así hablando en términos muy, muy generales. Uh-huh. Me parece que todos los proyectos que hay pueden salir de la zona de los volcanes, alcanzar otro espacio totalmente, sin duda alguna. Creo que una de las situaciones con los proyectos es la manera en la que los gestionamos y la visión que se tiene desde un principio, ¿no?, en cada uno de ellos. Creo que la diferencia entre que un proyecto sobresalga o no, en muchas ocasiones es, por supuesto, la calidad del proyecto. Sin embargo, creo que hay bastante calidad en los proyectos de la región, y lo único que faltaría en el caso de la mayoría de nosotros es seguir trabajando en hacer las conexiones, en hacer el trabajo que viene a la par del trabajo del compositor para poder salir con esos proyectos de la zona. Y hablando justamente de lo que hablabas de gestión, ¿qué es lo que podría faltar en esa gestión? Porque es cierto lo que mencionas, en cuestiones de calidad creo que no hay mucho que pedir porque justamente hay mucho que ofrecer, ¿no?, de esa claro. parte. Pero en la cuestión de gestión, ¿qué crees que haría falta para moverse un poco? Esa es una pregunta muy interesante. En mi opinión personal, porque es una herramienta que a mí me ha funcionado bastante, creo que la multidisciplina es una de las cosas que ayudan muchísimo a la gestión de cualquier proyecto. Multidisciplina me refiero desde la cuestión visual, la cuestión audiovisual, la cuestión meramente musical, hasta del desarrollo de un proyecto, qué objetivos tienen estos proyectos, con qué completamos estos recursos, ¿no? El conocimiento sobre fotografía, sobre ilustración, sobre diseño, todas esas herramientas creo que suman mucho al proyecto artístico musical, y en esta época es imprescindible la multidisciplina, sobre todo con los medios visuales. Ok. Supongamos, bueno, creo que esta pregunta ya la respondiste al principio de lo que te estaba yo preguntando, pero si alguien se acercara por allá afuera y te preguntara directamente, oye, Víctor, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que le contestarías? esa es interesante. Diría que me dedico, por supuesto, a la música, a la guitarra, pero específicamente yo considero que mi trabajo es la creación artística. Okay. La creación artística desde el hacer una canción, una pieza, una obra clásica o música infantil como en Yagayobi, pero también la otra parte de la creación artística como la visión de un proyecto, ¿no? La idea en general. Creo que yo diría que ese es mi principal trabajo, la creación artística. Y si esta persona seguiría de preguntona y te preguntara, bueno, ¿cómo se hace esta creación o en qué consiste esta creación? Desde el punto de vista un poco más, digamos, no muy técnico, pero vaya, para que lo entienda cualquier persona. Si te pregunto, ¿qué es creación? Que te dijeran, ¿qué es creación musical para ti? ¿O cómo concibes ese concepto de creación? ¿Qué le contestarías? Ok. Comenzaría con un ejemplo que a mí siempre me gusta dar, que en el que digo que mi trabajo es pensar, ¿no? Okay. Mi trabajo siempre lo he considerado como tener una idea. Tener una idea, estar reflexionando sobre ciertos aspectos, ver las cosas que llaman la atención en mi persona, escuchar esas ideas y entonces comenzar a trabajarlas. Para mí ese es el proceso de creación artística. Es pensar, tener una idea y a partir de esa idea comenzar a trabajar, nutrirte con todas las herramientas que te hacen falta para llegar a un objetivo específico. Ya sea, quieres hacer una canción, a lo mejor y tienes desde el principio una idea, o esa idea nace de la observación, y entonces el trabajo es sentarte con esa idea y empezar a nutrirla de muchos otros elementos que te llegan de todas partes. Porque además no eres tú solo, o sea, por ejemplo, hablando de Yagayobi, no solo eres tú, sino que hay otros por ahí, bueno, ya mencionaste algunos, por ejemplo, veía yo hace rato la invitación que hacías del video y estabas con Leo Torres, ¿Cuál es este aporte que los demás te dan para justamente apuntalar esa creación y esa visión de los proyectos que tienes? Es fundamental el aporte que las demás personas me dan. Incluso cuando llega un momento en el que las personas no dicen nada literalmente, la convivencia con estas personas se vuelve fundamental en el proceso creativo. Yo incluiría en el proceso creativo no solo a los músicos activos en Yagayobi como Lizzy Ramos, Enrique Vargas, Leo Torres, sino que incluiría también a mis alumnos de escuela primaria, mis alumnos de secundarias, mis amigos, mis compañeros, las personas con las que platico todos los días. Porque llega un momento en el que tengo una idea y esa idea no acaba de gestarse hasta que empiezo a platicar con alguien más, o llego al salón de clases y los niños son los que me dan muchísimas ideas. Llega un niño y me comenta una anécdota y de esa anécdota digo, oye, esto quedaría súper padre con una canción, ¿no? Uh-huh. Y llego al ensayo con Yagayobi y me platican otra anécdota y junto a esas cosas, o a veces yo llevo una idea musical y ellos comienzan a tocarla y los detengo y digo, oye, me gustó mucho eso que hiciste, que a lo mejor y no fue intencional, o a lo mejor y fue solo un pasaje que se le ocurrió en el momento, y le digo, hay que agarrarlo y hay que meterlo ya como algo claro. Entonces sí, considero las aportaciones de todos los integrantes de Yagayobi y también de todas las personas que convivo como una parte fundamental del proceso creativo. Y hablando de esta visión de proyectos que tienes, y ya nos comentaste un poco, ¿cuáles son los proyectos en los que estás involucrado? Tanto como, porque yo sí lo veo, ¿no? Tanto como creador, como también aportas a ellos, ¿no? Uh-huh. ¿O eres creador de todos estos o solamente llegas a aportar? Ok. Tengo varios proyectos en los que estoy actualmente activo. Uno de mis proyectos principales y los que ha sobresalido muchísimo últimamente es Yagayobi, que ya hablamos un poco y hablaremos más adelante. Sin embargo, me parece curioso que en realidad mi formación no es como compositor. Mi formación es como intérprete. Uh-huh. Soy guitarrista e intérprete en guitarra clásica. Entonces, muchos de mis demás proyectos son en el rubro de la guitarra clásica. Tengo proyectos como solista de guitarra, proyectos multidisciplinarios como guitarra clásica y danza contemporánea, en donde colaboro con la maestra Ana Sánchez. Uh-huh. Tengo proyectos como mi dúo Cabralim de guitarra y flauta transversa. Esos de manera personal. Y como proyectos en los que colaboro, actualmente estoy en el cuarteto de guitarras del maestro Guillermo González Phillips, quien es mi maestro de guitarra. Estoy en el cuarteto de guitarras con él, haciendo música increíble, también dentro de la guitarra clásica. Sería bueno que algún día nos invitáramos, ¿no?, a ese cuarteto aquí para ver de qué podemos platicar. Vamos a un corte y seguimos platicando con Víctor Lira. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora, 102.1 FM. Y así empezó la historia. Hace 23 años iniciamos transmisiones desde el mero corazón de Amecameca. ¡Estamos de regreso! Sigue la transmisión especial de aniversario desde el kiosco municipal de Amecameca a través del 97.3 FM por internet y en la página de Facebook de La Voladora Radio. Miércoles 25 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Únete a esta celebración y comparte los micrófonos con nosotros y nosotras. 23 años siendo la radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 23 años de radiodifusión comunitaria. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Regresamos a la web, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Víctor Lira, compositor de la zona de los volcanes. Y Víctor, hace rato estábamos platicando de, tienes especialidad en guitarra clásica o eres intérprete de guitarra clásica. Y ahí te ven, Víctor, nos va a interpretar una melodía. ¿Qué melodía es, Víctor? Voy a tocar una de mis obras favoritas, que es muy pequeña. Es un preludio del compositor Ernesto García de León. Ok. Uh-huh. Me gusta este preludio porque es una buena relación entre la conversación que estamos teniendo de la guitarra clásica y de la música infantil con Yagayobi, ¿no? Ok. Creo que es un gran punto de unión. Si quieren, ahorita platicamos por qué. Ok, a ver. Perfecto. Super. Thank you. Gracias. Ahora sí, cuéntanos, ¿por qué dices que hay una conexión interesante entre esto que acabas de hacer y la música de Yagayobi? Ok, me parece que hay una conexión interesante porque yo rescato de la música clásica algunos elementos para la música de Yagayobi. No solamente elementos musicales, sino elementos en la percepción total de la obra. Ok. Creo que la música clásica tiene una esencia del juego, de lo lúdico. Uh-huh. Tiene una esencia del ensueño, de las cosas mágicas, de las cosas sorprendentes, pero también de las cosas súper energéticas, apasionadas, violentas en muchas ocasiones. Y esas son elementos que logramos alcanzar a percibir de la música clásica, pero que todo el tiempo percibimos también de la infancia, ¿no? En Yagayobi me gusta pensar en esta infancia no idealizada, de la infancia como el momento de mayor felicidad y plenitud. Porque es cierto, en alguna medida, pero también es cierto que es una época llena de problemas internos, de crisis, de transformaciones, de malos entendidos, de prohibiciones, muchas cosas así. Entonces creo que la esencia de la niñez, de la infancia, del ser niño, se encuentra plagada muchísimo en la música clásica. Ok. Y esta obra en particular a mí me parece como si fuera la voz de un niño pequeño. Ok. Como si esto fuera la voz juguetona de alguien que hace una pregunta y después hay alguien más que responde. Con más, como si tuviera la razón, con firmeza, y luego otra vez el niño pregunta. Y otra vez la respuesta, firme, incluso un poco autoritaria, uh-huh. Y luego otra vez la pregunta. Una pregunta contemplativa. Y esa duda que permanece todo el tiempo. Me parece que justamente ese es el papel de un niño en medio de la vida cotidiana. ¿Y después de esa plática hay una especie de síntesis? Sí, me gusta cómo al final pareciese que ambos resuelven. Porque a pesar de que vuelve a aparecer esta figura autoritaria, termina con una reflexión, como si ambos entendieran al final. Pero vuelve a saltar la duda y resuelve. Ok. Ajá, justamente. Bastante interesante. Eso es un poco de lo que a mí me dice este preludio. Y parece que no. Pero, bueno, mejor dicho, parece sorprendente que a partir de esta obra surge gran parte de mis ideas para el proyecto de Yagayobi. ¿Es música para aprender? No diría que es música para aprender Yagayobi. Porque, bueno, mencionaste esto de lo lúdico, de que la música es en esencia lúdica. Así es. Entonces lo podríamos interpretar también como para aprender, ¿no crees? ¿O? Sí, sin duda, sin duda. A lo que me refiero con que no diría que es música para aprender es que me gusta salir de este ámbito de exclusivamente para aprender. Ok. Por supuesto que hay aprendizaje en el juego, hay aprendizaje en las canciones de Yagayobi, en alguna ocasión en una nota de prensa que se nos hacía, mencionaban de nuestra música de Yagayobi muchas lecciones sobre el cuidado de las mascotas y sobre el cuidado del medio ambiente, cosa que a mí me pareció genial, sí, porque sí, sí. Realmente está el contenido. Pero más allá de eso, creo que es música para aprender sobre uno mismo. Okay. Ajá. Música para los chicos, música para tener ese momento en el que hay que jugar, ese momento en el que incluso los padres hay que aprender. Aprender a estar con los niños, aprender no solo a estar con los niños, sino también a divertirse ellos mismos, ¿no? Muchas veces llega el padre y llega la familia entera, la mamá, el papá, los niños a un concierto de Yagayobi, en el que seguramente la idea de los padres es, ok, vamos a llevar a nuestros hijos al concierto para que ellos se diviertan, para que ellos escuchen. Y yo voy por allá y me desentiendo, ¿no? Ajá, pero sí. Pero no es así. Claro que no. Yagayobi, desde el principio, desde que llega el adulto, el concierto pareciese estar dirigido al adulto, ¿no? Pareciese que todo el tiempo estoy hablando con ellos, aunque estoy hablando con los niños. Porque justamente es música para todas las edades, y lo que buscamos es generar esta conexión, este juego entre el padre y el hijo. Para un niño es genial tener un concierto en el que él se divierta y se vuelve una experiencia que atesoran. Pero una experiencia realmente trascendente es cuando estás en un concierto en el que tú te diviertes y tu papá se está divirtiendo contigo, o tu mamá se está divirtiendo contigo y ambos están jugando. Eso sí se vuelve una experiencia irrepetible para los chicos. De eso ya lo habíamos platicado ahorita creo que en el antecorte. ¿Trabajas con niños o para niños? ¿Y cuál es la diferencia? Y si es muy difícil hacerlo, porque bueno, yo pienso, o desde mi perspectiva, es muy difícil trabajar con niños justamente porque todo lo que les digas a lo mejor puede ser a lo mejor hasta muy delicado en ciertos aspectos, ¿no? Porque todos lo creen, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor uh-huh. si le dices algo que es a lo mejor incorrecto, a lo mejor ya lo estás marcando, ¿no? No sé, por ejemplo, eso del cuidado de los animales o cuidado del planeta, sin ¿no? duda. ¿Qué tan difícil es hacer eso? Ok. Para el trabajo con infancias es indispensable, eso sí, tener cierta formación o al menos el conocimiento del cómo acercarnos a ellos. A veces las buenas intenciones es una buena herramienta, pero si solo es por las buenas intenciones, podemos en ocasiones hacer un daño. Uh-huh. Un daño incluso con nuestras palabras, con nuestras acciones, cosas que incluso pasan desapercibidas para nosotros y nunca tienen una mala intención, pero se comienzan a volver en algo dañino para los chicos. Por ejemplo, en un show, si no tenemos el cuidado de en alguna ocasión hacer un comentario sobre alguno de los chicos que está allí y él se llega a sentir ofendido o se llega a sentir menospreciado, eso puede afectar bastante, ¿no? O el contenido de las canciones, de lo que hablamos. Hay que tener cierto panorama de lo que es la infancia, de lo que es incluso la psicología evolutiva y todos estos elementos importantes, el desarrollo cognitivo, etcétera, etcétera. Sí, hay que tener noción de ello, por supuesto. Pero también hay que tener mucha sensibilidad hacia la infancia y entonces yo resaltaría una cuestión importante. Creo que el trabajar con y para niños tiene un elemento fundamental, que es el saber escuchar, el escuchar. Si nosotros escuchamos a los chicos, tenemos la mayor parte del trabajo hecho. Porque contrario a lo que muchas personas piensan o a lo que la sociedad podría decirnos, contrario a eso, los chicos saben qué quieren, los chicos saben qué les gusta, los chicos pueden tomar una decisión. Entonces, muchas veces solo hay que escuchar. Una de las cosas que siempre digo en los conciertos, yo veo en la escuela a los niños y aman la música, salen al recreo cantando, juegan con canciones. El problema real no es que ellos no sepan elegir sus canciones, el problema real es que no tienen una alternativa. En la mayoría de las ocasiones escuchan lo que tenemos en casa, uh-huh. que en el mejor de los casos es buena música. Uh-huh. Pero aún siendo buena música, no es algo con lo que ellos puedan identificarse. Claro. Entonces, la propuesta de Yagayobi también es un tanto eso, dar una alternativa musical a los chicos, niñas y niños, con las que ellos puedan divertirse, jugar, aprender y crecer. Ese crecer que es un crecer hacia, por supuesto, en los aspectos educativos, formativos, pero también un crecer individual, personal, en el desarrollo de una identidad. Creo que esos son algunos de los elementos importantes a tener en cuenta para hacer no solo música para niños, sino para hacer cualquier labor artística o docente dirigida a las infancias. Y aparte de que son muy inteligentes ellos. Por supuesto. Tienen esa... Bueno, no sé si llamarle instinto, podríamos decirlo así, ese instinto inteligente de absorber todo lo que les muestres y ellos lo saben discernir, o sea, saben cuándo les estás mintiendo, incluso saben cuándo les estás engañando, saben cuándo les estás timando, y sin embargo te lo aceptan justamente por esa, a lo mejor, inocencia que también tienen a pesar de esa inteligencia. En ese sentido, ¿cómo te sientes tú trabajar de esta forma? ¿Es satisfactorio? Obviamente no es, me imagino que no es pesado para ti, me imagino que también para ti es un juego, desde luego, ¿no? Claro. ¿Cómo te sientes en esas cuestiones? Bien, aprovecho esta nueva pregunta para responder también un poco de la pasada, que ya no acabé ya no retomé esa idea, pero tiene mucho que ver con esta nueva pregunta. Creo que los niños tienen una perspectiva fantástica del mundo, sin idealizarlo, idealizar, porque también es... Así como las emociones son muy intensas, ¿no? Así como es intensa la felicidad y el niño, después de haber sufrido alguna situación difícil, en unos cuantos minutos puede salir a jugar con el resto de sus amigos, así como es intensa la felicidad, también es intenso la crisis, las dificultades. ¿Quién soy? ¿Qué lugar ocupo en mi familia? ¿Qué cosas se me exigen y por qué? Y ese no entenderte el por qué debo de ser tal persona en medio de este mundo al cual acabo de llegar, ¿no? Un tanto de eso. Es difícil, la infancia también. Entonces, pero creo que en ambos de los casos hay una permanente, que es la capacidad de asombro. Los chicos se maravillan con infinidad de cosas. Y es una habilidad que no es que el adulto vaya perdiendo por naturaleza, sino que creo que los adultos nos enfrascamos a veces en otro estilo de vida que incluso nosotros mismos nos decimos que esas cosas ya no son tan relevantes y nos comenzamos a volver con una actitud de sí, está bien, sucede porque sucede, mientras que el niño es un por qué sucede. En ese sentido, creo que el trabajo con niños para mí es una situación natural. Porque en algunos otros conciertos o en algunos otros espacios he tenido la oportunidad de mencionar que creo que uno de los puntos de unión entre el niño y el arte o entre el niño y el artista es justamente ese asombro y esa capacidad de crear a través de la manera en que observamos el mundo. Entonces, no me parece la relación que yo tengo con los chicos en un concierto o en un salón de clases como una situación cansada o que requiera de mí un esfuerzo sobrenatural o incluso que requiera de mí otra perspectiva del mundo que la que de por sí trato de mantener en mi día a día. La creatividad, el asombro, el juego son cosas que yo disfruto en mi día a día. He de admitir que soy una persona que le gusta tener juguetes, que me gusta leer y libros ilustrados, que me gusta inventar historias en mi cabeza, que esa es mi naturaleza, que me gusta ver, escuchar en la música ciertas historias que evocan otros momentos de mi vida, y eso mismo que yo hago, mi único trabajo fue compartirlo, y el público que lo disfrutó más fueron los niños y las niñas. Pero en mi día a día yo escucho música infantil también, la disfruto. Entonces me gusta esa situación porque no es que tenga que crear otro personaje en Yagayobi, sino simplemente compartir. Diría incluso que mucha de la música y del trabajo artístico que hago no es que en verdad yo lo dedique todo mi tiempo hacia las infancias, sino que mi tiempo de por sí disfruto estar en esos temas. Y quienes se acercan a escuchar de lo que yo hablo son las infancias. Mencionas algo bien interesante y que creo alguna vez ya le hemos discutido por acá acerca de la capacidad de asombro que tiene el artista y que tiene el niño a la vez, ¿no? Ahí está ese germen creativo, ¿no? Y más precisamente hablando del artista, yo diría que del poeta. Ese tiene esa capacidad de estarse preguntando y entonces va y juega con las palabras, ¿no? Entonces las palabras son las que por sí solas evocan otros tiempos, otros momentos, como bien dices, sin idealizar, pero al mismo tiempo es un instante de génesis, de creación y de asombro a la vez, ¿no? De nueva generación de algo que no existía previamente. Uh-huh. Y creo que el niño tiene esa capacidad bien mágica de hacerlo, y también del poeta. Sería mucho pedirte que nos compartas otra pieza, pero que tenga que ver más ya con Yagayobi, que es de lo okay. que... Si por ejemplo alguien que está escuchando quiere ir, y ¿qué es lo que se va a encontrar ahí? ¿Qué va a escuchar? Ok, muy bien, muy bien. Es difícil pensar en una canción que compartir aquí de Yagayobi, porque la música de Yagayobi tiene una situación, y siempre lo digo al principio de los conciertos. El 90% del concierto lo van a hacer ustedes, uh-huh. y el otro 10% vamos a hacer nosotros como que estamos tocando de este lado. Bien, yo seré el público. Ok, me parece muy bien. Voy a tocar una canción que sea una composición mía, ¿ok? Es una canción un poco triste. La voy a tocar esta canción porque recientemente un amigo perdió a un perrito. Ok. Y justamente creo que es una buena ocasión para hablar de estos temas, porque son la clase de cosas que abordamos en Yagayobi. Cosas que a todos nos han pasado y que no necesitamos meternos en un rollo para darnos cuenta del cómo nos sentimos en esos momentos. Ok, que no es tanto como terapéutico, más como un reconocimiento, ¿no? Claro. Ok. Es un, a mí también me pasó, lo entiendo. Uh-huh. Sí, desde luego. Y ese diálogo es muchas veces lo que hace falta. Y te digo, como justamente tienes que participar conmigo, hay una parte en la que yo voy a decir aullidos de dolor y tienes que hacer así aullidos como de un perro sufriendo. Órale, va. ¿Sale? Va. Tengo 3 perros y 4 gatos. Uno se perdió ayer. Dejaron sus huellas marcadas en el auto, su corazón en el mantel. Allí, aullidos. Se fue, no dijo ni adiós, no sé por qué. Aullidos de dolor. Se fue, solo me dejó pelo café. Tengo el carnet y su collar y el recibo de cuando lo compré. Tengo 2 Alexas y un bowl que en recompensa daré por su ubicación. Y ahí todos aullidos de dolor. Se fue, no dijo ni adiós, no sé por qué. Aullidos. Se fue, solo me dejó pelo café. Olvidé en esta canción, estaba en un cajón, ya lo encontré. Órale, ajá. Muy, muy, muy bien. Esos no eran aullidos de dolor, eran como de hambre. Sí. Hay una parte interesante que dice la canción y su corazón se quedó en el mantel, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Sí, es muy triste la canción. Es triste, es, ¿no? Muy triste, uh-huh. Porque, bueno, sí, es un perro que se muere. Bueno, sí, es cierto, es muy triste cuando una mascota se le muere y aparte no puedes hacer nada. Creo que le has dado al clavo. ¿Puedo contar una anécdota de esta canción? Adelante. Siempre que empiezo los conciertos digo, esta canción es para todos los que hemos perdido una mascota o se ha muerto o se murió y nuestros papás nos dijeron que se perdió, o el clásico, se fue con su mamá, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y me parece gracioso porque es real, es algo que pasa en serio. Yo tenía, y aunque es muy, muy triste esta canción, repito que son cosas que vivimos los chicos, ¿no? Yo tenía un perrito cuando era niño que se llamaba Rodrigo. Era un chihuahueño negro. Yo quería mucho a mi perrito, pero él estaba enfermo, ya llevaba tiempo enfermo. Y en alguna ocasión, mi papá, pues, lo llevó al veterinario y le dijeron que lo mejor era sacrificarlo, lo sacrificaron. Pero yo llegué de la escuela y no me dijeron, me dijeron que se había ido, ¿no? Que se había perdido. Y eso me acuerdo que me causaba mucha tristeza porque en semanas después de eso yo escuchaba perritos de los vecinos y le decía a mi papá, oye, ¿ya escuchaste ese perro? ¿No será mi perro? Y se lo agarraron. Entonces creo que son cosas que a todos nos han pasado alguna vez. Y aparte creo que les sirve a los chicos justamente para a lo mejor afrontar situaciones que en algún futuro van a tener que hacerlo, ¿no? Así es. Porque no le puedes mentir todo el tiempo a un niño, no le puedes ocultar, por ejemplo, este tema tan, tan fuerte, pero tan real que es el de la muerte, ¿no? Así es. Porque finalmente algún día van a tener que afrontarlo y no les vas a mentir, o sea, no les vas a decir, tu abuelita se fue con su mamá. ¿No? Vas Exacto. a tener que ser directo. Y creo que en este sentido, creo que la canción ayuda justamente a enseñar esa parte, a lo mejor, ¿no? Muchos lo han vivido, muchos no, pero que sí les puede ayudar en un futuro, ¿no crees? Efectivamente, claro. Y eso me parece súper interesante porque nos ayuda a ver este trasfondo de Yagayobi, de la música, del arte en general, siempre que lo dirigimos a las infancias. Por un lado está el lenguaje con el que nos identificamos, pero que siempre tiene algo más que enseñarnos. Muy bien. Plasma tus ideas a Mecameca, dirección San Francisco número 22, esquina con Atenógenes. Contacto 55 25 27 04 94. Plasma tus ideas es un negocio de diseño gráfico, perdón, y publicidad impresa. Papelería, offset, tarjetas, volantes, notas, trípticos o impresiones textiles como playeras. Café Chapitel, Galería 55-4809-4475. Café Chapitel te ofrece bebidas con granos de café recién molidos, café latte, cappuccino, expresos. Además ofrecen catas de café, desayuno buffet y pasteles artesanales. Vamos un corte, regresamos a la LEF. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Pagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Regresamos a la LEP, ya casi nos vamos, estamos platicando con Víctor Lira, él es compositor de la zona de los volcanes, ya nos estuvo platicando algo de lo que él hace, de su trabajo, ya igual nos compartió algunas de sus canciones, de su experiencia trabajando justamente con niños en el proyecto justamente de Yagayobi. Víctor, cuéntanos por favor alguna experiencia que hayas tenido, ya sea buena o mala, en estos terrenos de la música en general, a lo que te dedicas. Okay, Es, la verdad es que últimamente las experiencias musicales que he tenido han sido geniales. He tenido la oportunidad de pisar foros fantásticos con Yagayobi, hemos tenido la oportunidad de llegar a escuelas con muchísimos niños, de alcanzar muchísimas infancias. Por otro lado, en el mundo de la guitarra clásica he tenido la oportunidad de tocar con increíbles músicos como el cuarteto de mi maestro Guillermo González Phillips, Miriam Cabral, mi compañera de flauta, y algunas otras actividades musicales que tengo por allí, como la reciente invitación a la obra de teatro de Laura Méndez de Cuenca, en donde voy a colaborar con Mara García y algunas otras personas. Uh-huh. Me gustan mucho estos trabajos que me llegan a surgir por otras partes como músico, porque me permiten hacer multidisciplina genial. Me permiten conocer otra música, otras necesidades musicales. Por ese sentido, creo que he tenido experiencias fantásticas de la música. Sin embargo, creo que a la par ha sido un camino complicado, un camino difícil, porque siempre que uno comienza en la música, no tiene clara la guía de cómo avanzar, hacia dónde moverte, de qué forma conseguir un primer concierto en un foro importante, de qué forma hacer que tu música comience a distribuirse, que los conciertos sean algo de lo que puedas vivir realmente y trabajar. Uh-huh. Que esa ha sido una experiencia genial, llena de dificultades, pero también llena de muchos aciertos y experiencias fantásticas. Esto lo menciono solo como una invitación a jóvenes artistas que estén emprendiendo, que estén estudiando o que estén interesados en estudiar no solo música, cualquier disciplina artística. Creo que el camino sin duda es algo que hay que trabajar, pero hay las posibilidades de lograrlo y muchísimas, son muchísimas las posibilidades. ¿Alguna reflexión final que nos quieras compartir? ¿Algo para que la audiencia se lleve a casa? Ok, como reflexión final me gustaría hacer una invitación a expandir nuestros horizontes musicales. Hablo desde el punto de vista de guitarrista clásico y la necesidad que hay de escuchar esta música, pero con otra idea desde el principio. Uh-huh. Abandonar estas ideas de la música para dormir, de la música para relajarse o música para estudiar. Sin duda habrá sus casos que funcionan, pero siempre me gusta hacer esta invitación a atrevernos a explorar estos géneros musicales con una mente abierta, de que en realidad vamos a encontrar una reflexión impresionante, emociones encontradas, lo mismo con la música clásica como con Yagayobi. Haría la misma invitación de ir a uno de nuestros conciertos y sacarnos de nuestra mente también esta idea de música infantil aniñada y vivir una experiencia de diversión, de reflexión y de convivencia los unos con los otros. ¿Y cuándo se presentan? Invítanos, por favor. Justamente tenemos la fortuna de hacer una invitación cercana a la zona de los volcanes, puesto que estaremos en el Festival de las Ánimas, uh-huh, en las 5 delegaciones de Ozumba y además en la cabecera municipal. De lunes a viernes, 6 de la tarde, en las delegaciones de Ozumba y el día domingo a las 3 de la tarde en la cabecera municipal. ¿Qué fechas? Es domingo, rayos. Es creo el 28, es sábado 28, ¿no? Pero es ¿desde cuándo? ¿Desde el viernes? Es domingo 29, ajá, de octubre, ajá, pero el Festival de las Ánimas en las delegaciones de Zumba, okay, okay, comienza desde el lunes 23. Desde el lunes 23. Aún no está la cartelera oficial, pero les comparto que allí estaremos. Los invito a seguir también las redes sociales de por allá para que en cuanto esté la cartelera estén pendientes a los conciertos que tendremos y ojalá los podamos ver en más de uno. ¿Y tus redes sociales también? Claro, en redes sociales estamos como Yagayobi, en todas las redes sociales. Yagayobi, ambas son Y, Yagayobi, todo junto. Y mis redes sociales personales son Víctor Lira. En todas las redes sociales me pueden encontrar también como Víctor Lira. ¿Das algunos cursos? Claro que sí. Tengo abiertos cursos dirigidos a niños y niñas de creación artística. Justamente le llamamos taller de canciones, en donde hacemos música como lo segundo que escuchamos aquí. Y tengo además cursos dirigidos a guitarristas, en donde imparto guitarra clásica, que es más parecido a lo primero que escuchamos. En cualquiera de mis redes sociales pueden escribirme, interesados, ya sea en el aprendizaje de guitarra clásica o composición o música, solfeo, etcétera, o en los talleres de canciones para niños y niñas. Muy bien, Víctor, pues muchas gracias por venir. Fue un grato agradable. Espero que te la hayas pasado bien y cuando quieras otra vez, pues ya sabes, aquí las puertas de la LEP están abiertas para ti. Muchísimas gracias, Martín. Gracias por la invitación y nos vemos pronto. Ya nos vamos. De octubre, MX, Red de Exhibición Colaborativa de Cine Documental. La Voladora Radio te invita a ser parte del ciclo de proyección de octubre 2023. 8 largometrajes recorrerán varias comunidades de la región de los volcanes, Amecameca, Yapango, Tepetlixpa, Ozumba y Tenango del Aire, del 6 al 31 de octubre. Y el día 25 de octubre del 2023, de 10 de la mañana a 7 de la noche, la Voladora va a cumplir 23 años y vamos a hacer una transmisión en vivo desde el kiosco. El Aleve va a estar presente, entonces nos vemos ahí el próximo miércoles 25 de octubre, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y el sábado 14 de octubre, próximo sábado 14 de octubre, es la gran tertulia literaria y musical, festejando 3 años del Aleve. Nos vemos 4:30, entrada libre en Del Arte Amecameca, Avenida Chapultepec, 1B, Amecameca, Estado de México. Y bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca. Rocío Castillo en la operación técnica, gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho, se quedan con la canción Solamente Una Vez de Agustín Lara. Yo soy Martín Altamirano, hasta la próxima semana. Se pasa volando. Es hora de despedirnos por el momento. Agradecemos mucho su compañía. Nos escuchamos el viernes que viene en otra emisión de El Alef. Recuerden lo fácil que es ponerse en contacto con nosotros. Estamos en Facebook, arroba El Alef 2020, Instagram, arroba El-Alef, en WhatsApp 55 60 61 66 97. Búscanos también en los podcasts de La Voladora Radio como El Alef en www.lavoladora.org.